operando. Iniciamos. Oh,

Y es más grave aún cuando pues encontramos una verdadera indolencia, apatía o una franca situación de buscar explicaciones a lo inexplicable. Hay quien dice, bueno, pues después de todo son muy pocas. No, señor. Una mujer desaparecida es demasiado. Es algo que no puede darse, algo que no puede tolerarse. Y algo que solamente tiene su explicación en la falta, pues, ¿para qué decimos palabras que nos pueden cancelar el programa? En la falta de un valor, en la falta de valentía. Yo quiero decir una cosa. Se habla mal en contra de los machos, pero el macho en la sociedad animal es quien mantiene unida a la manada, quien la defiende, quien sale en la defensa de todos los miembros de la manada. El macho no es un cobarde que golpea a quien no se puede defender. El macho no es quien explota a la gente. El macho no es quien trae pistola y dice estupideces. El macho es un hombre de verdad, un hombre que respeta, sobre todo, el derecho de aquellos que le rodean y más de aquellos a quienes debe proteger. Eso es un macho, no un baboso que aprovecha cualquier instante de música bravía para ponerse a echar gritos, aventar disparos al aire y manifestar su desprecio por todo lo que hay frente a su nariz. Se pensó, cuando inició el neoliberalismo, que quitar las clases de civismo, que quitar todo aquello que se refiriera a la ética personal, pues era muy buena onda, porque esas cosas a nadie le servía. Es decir, no servían para ganar lana. La respuesta está aquí. La respuesta está aquí, y también es una respuesta que deben de pensar muy bien los padres de familia. A mí me ha tocado ver muchas cuestiones importantes. He sabido de maestros amenazados por padres de familia porque no le permitieron a su angelito traer navaja o traer pistola en la escuela. Pero eso lo comentaremos en un momento más. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:34. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, han salido diversas organizaciones a la calle y siguen saliendo con una consigna ejemplar: ni una más. Sí, señores, tienen razón, ni una sola más. Evidentemente, pareciera que en la óptica de pues, una revista de historietas de las que leíamos en mis tiempos, hay una serie de malos que aparecieron. Y que aparecieron en varias partes de la República, pero principalmente en el Estado de México. Y la consigna ha sido desde entonces: no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Que eso sucediera en Ecatepec, no pasa nada. Que sucediera en los cuautitlanes, no pasa nada. En Naucalpan, la famosa zona del Cinturón Azul, Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán, pues todo mundo muy contento, muchas fábricas, toda una serie de cuestiones que detentaban una opulencia, pero que implicaban una cantidad de personas muertas y las circunstancias eran siempre inexplicables. Curiosamente, la mayoría de las bandas siempre tenían policías, ya sea que los protegieran o bien con quienes estaban en franca connivencia. Yo preguntaría, ¿cuántos años tiene que las organizaciones han solicitado una alerta de género en el Estado de México? Pues eso no era posible. ¿Por qué? Porque este Estado tan progresista, tan dedicado a las cuestiones del atesoramiento, no requería una alerta de género. Después de todo, quienes fallecían eran pues obreras, empleadas, trabajadoras en general, y en sí eran pues mano de obra reemplazable. ¿Qué sucede? Que si yo ahorita tuviera que dar fe de una desgracia, me voy a encontrar con que tengo que ir a oficinas gubernamentales, a donde, para que se me atienda, pues francamente va a ser un triunfo. Si yo voy a denunciar que alguien no aparece, ¿qué me van a decir? Pues se fue con el novio. Pues déjela, a lo mejor anda por ahí en el rol, en fin. Todo menos atender la importancia de un problema que involucra a un ser humano que es único. No hay repuesto. A mí me gustaría muchas veces tener un repuesto que se encargare de mis problemas, que los resolviera y yo quedarme dormidito en la casa o chateando, ¿verdad? Eso no es posible. No hay repuesto para un ser humano, no hay un repuesto para un ser querido. ¿Qué es lo que sucede? Encontramos, hablando del internet, una serie de mensajes verdaderamente estúpidos en los cuales se habla en contra de las mujeres. Y esto no puede ser posible. Llegamos a muchos lugares y se minusvalora la importancia de alguien simplemente por el hecho de ser mujer. Volvemos a repetir, esto no puede ser, porque ser hombre implica tener una responsabilidad con todo mundo. Y ser hombre significa no discriminar a nadie. Vamos por todas las regiones de este bellísimo Valle de los Volcanes y ¿qué encontramos? A la mayoría de la gente le vale. Yo no he visto que se hayan implementado acciones preventivas, ni siquiera en un mínimo aspecto, para proteger a esa cantidad de miles, de millones de personas, de mujeres, de hombres, que salen a trabajar en la madrugada y que regresan pasada la medianoche. Si acaso, operativos para sacarle la lana a los choferes. Eso sí pululan, ¿verdad? Y una vez que se sacó la lana de la cuota, pues con permiso y hasta el día siguiente. Si vamos a entender eso como medidas de protección, pues estamos muy mal. Muy, muy mal. Normalmente las historias en las que se ven involucrados actos de violencia comienzan porque todo mundo sabía que el delincuente era un tipo violento y que golpeaba a la familia, incluyendo casos de testimonios en los que dicen, pues a lo mejor hasta los mató, pero nadie dice nada, nadie se mete con ellos, y esa indolencia es lo que nos está matando. No es el punto, pero tenemos funcionarios que disfrutan solapando esto y que si no es mediante un moche, no le van a usted a levantar una sola acta por la violación de sus derechos. Esto es cierto en todos estos lugares. Ahora imaginémonos qué es lo que se puede hacer cuando encontramos que nuestra gente está siendo violentada por el hecho de ser niño, de ser anciano, de ser mujer, de ser estudiante, de ser lo que se sea. no quiero yo ponerme a pensar cuántas personas van a ser asaltadas el día de hoy. Cuántas personas van a ser privadas de los pocos centavos que traen en la bolsa. Perdonen la expresión, por un grupo de maricones que no se atreven a dar la cara si no traen la pistola de frente. Esos son los hechos reales. Conocemos lugares. El puente de Centlalpan, el crucero del Oxxo saliendo hacia Cuautla, las diversas paradas en el camino, en las cuales pues se pone la patrulla, me van a decir de repente los responsables de la seguridad pública. Sí, pero ¿cuántos trabajos de investigación realizan en contra de quienes se reúnen francamente a delinquir? Se hacen las fiestas y la cantidad de alcohol que se toma y de drogas es impresionante. Y lógicamente, un tipo embrutecido, pues ya no tiene control sobre sí mismo. Vamos a ver las cosas poco a poco. Resulta que hay versiones para todo, ¿verdad? Pero hay quienes comentan que el homicida de esta señorita Vanessa, chofer de la ruta 85, fue entregado por la gente, entre los cuales se encontraban varios de sus compañeros. Solo así entendemos que haya llegado no a la agencia del Ministerio Público, o de la Fiscalía, perdón, sino que llegó al hospital después de recibir una golpiza, pues, muy merecida. Y el tipo, sabemos de buena fuente, que al primer saque confesó 12 homicidios, lo cual aquí y en China lo convierte en un homicida serial. Ahora, el problema es qué clase de investigadores, qué clase de fiscales existen cuando un homicida con el mismo modus operandi mata a 12 personas o quizás más. Y la policía ni siquiera inició un punto de investigación sobre ese tema. Conozco centros educativos en la región que imparten la carrera de criminología. Y conozco también muchos muchachos egresados que andan sin trabajo. Y sin embargo, la Fiscalía de Chalco, la Fiscalía de Ameca, etcétera, etcétera, no se les ocurrió iniciar una investigación sobre un modus operandi tan trágica y dramáticamente cruel como matar mujeres. Creo yo que si voy y le pregunto a cualquier joven estudiante del primer curso de criminología, me podría dar más datos. Creo que si voy y le pregunto a cualquier lector ávido de novelas policíacas, me podría dar mayores pistas al respecto. Pero no se investigó, y las condiciones están aquí. Si no lo han golpeado, este tipo seguiría matando gente. Así textualmente. Sabemos de buena fuente también que se andaba tasando en 250 mil pesos la cantidad a reunir por los cuates de este, pues, presuntamente asesino, para entrar en la terminología de derechos humanos, 250 mil pesos para que lo echaran para afuera. ¿Quién fue el primer interesado en no salir? Pues el señor mismo, porque se arriesgaba a otro linchamiento. Este es el problema que estamos teniendo. No hay punto de inflexión. De repente suceden estas cosas y las opiniones sobre cómo prevenir el delito, pues son muchas. Que el silbato, que las alarmas, que etcétera, etcétera. Pero la única forma de prevenir los delitos es simplemente la unión de las personas e impedir que se consumen. Continuamos en un momento, gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. No hay barreras, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf. Mujer Hecha Verso, primera slam feminista con motivo del Día Internacional de la Mujer. Si te interesa ser parte de este slam, comunícate al teléfono 97-852-52. O bien, contáctanos por Facebook a través de La Voladora Radio o Potro Slam. Mujer Hecha Verso, primer slam feminista. 9 de marzo, 15 horas, en las instalaciones de La Voladora Radio. San Francisco número 50, Ameca Meca. Invita La Voladora Radio y Potro Slam de poesía. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo... Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estábamos hablando acerca de estos lamentables hechos y la necesidad de la unión entre vecinos, entre la gente de bien, que es la inmensa mayoría que habita no solo este Valle de los Volcanes, sino nuestra República. Cuando vemos un criminal, independientemente de las situaciones que se den, pues estamos viendo un cobarde. A no ser la gente que delinque por motivos políticos o en defensa de sus seres queridos. A no ser esas causas. Estamos encontrando un tipo que si no trajera pistola o no tuviera un cargo público, no se atrevería a hacer nada. Hace mucho tiempo que no llevo yo asuntos penales. Pero esta situación de cobardía por parte de quien delinque violentamente es una situación general. No lo digo yo. Solamente desde el inicio de la criminología, aquel famoso Cesare Lombroso decía que inclusive había un gen en el cuerpo humano que era el que nos enviaba a delinquir. Pues posteriormente, su yerno del Lombroso, Ferrara, su hija Gina Lombroso, y la escuela italiana, al entrar en influencia con las tesis psicoanalistas de Freud, comenzaron a establecer la tipología de los delitos y la tipología de los delincuentes. Por cuanto a la violencia, los estudios al respecto han sido variados, ¿no? Desde aquel legendario Conrad Lorenz, padre de la etología, el cual estudió la agresión intraespecífica en los animales y la refirió específicamente a los gansos, los estudios de Jane Goodall sobre los chimpancés en la selva, etcétera. Las conclusiones más o menos polémicas de Nico Tinbergen en esto, y luego la refutación violenta que hace Giuseppe Di Siena en su libro Ideologías del Biologismo, por el cual, pues, evitó, francamente lo podemos decir, que se considerara la crueldad como un fenómeno normal. Tenemos estudios muy interesantes, pero lo más importante surge en el libro de Erich Fromm, Anatomía de la Destructividad Humana. En ese libro nos presenta un perfil psicológico de mentalidades sádicas, como Heinrich Himmler, el legendario jefe de los SS alemanes, del mismo Adolf Hitler, pues premier alemán por elección y causante de la Segunda Guerra Mundial. Un perfil verdaderamente impresionante del burocratismo sádico de Joseph Stalin. Y termina haciendo varias conclusiones que son fundamentales. La primera, no hay instintos determinados, hay solo un instinto y lo llama trip, es decir, ese trip, ese instinto fundamental, es el que tenemos a la hora de vivir. Para ello nos hace ver que ese trip, ese instinto, son las pulsiones orgánicas con las que mantenemos nuestra existencia. Y vamos a encontrar que nosotros vamos a desarrollar pasiones en el carácter. Y que esas pasiones en el carácter son las que derivan en la crueldad, son las que derivan en la codicia, son las que derivan en la ambición desmedida, etc. Aquí podríamos hacer una comparación con los siete pecados capitales famosos. Ese instinto, en el momento en el que se desarrolla exageradamente, provoca lo que el mismo Conrad Lorenz nos decía, imagínense, si hubiera palomas con espolones, se hubieran matado las unas a las otras. Una cosa es lo que nos permite sobrevivir y otra cosa son las pasiones radicadas en el carácter, dentro de la cual y por el tópico importante destaco la crueldad. Señores, este programa está dedicado a cooperar y la cooperación es lo único que nos puede sacar adelante, es el gesto de racionalidad y es lo que ha sacado adelante a la humanidad. No son las guerras, no son las agresiones, no son mucho menos las balandronadas o las estupideces. Solo en la medida que cooperemos los unos con los otros, vamos a poder tener la solución a los problemas. Por mi parte, los espero de hoy en 8 a las 9 de la mañana. Mucho gusto. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Hablando y cooperando. Los esperamos en la siguiente emisión. Por la Voladora Radio 97.3 FM.